cantando todos sus éxitos. Salsa, Luismi, ex vocalista de Chiquito Tim Bam. Cantando todos sus éxitos. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes? En concierto Manny Rood y Luismi en discoteca Bora Bora. Viernes 14 de julio. Reservas al 631-534-356. Entrada general 15 euros y VIP 25 euros. Puntos de venta: Peluquería Luis, Pub Manhattan, Pub Opium, Pub Las Américas. Invita Alex el Negro. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al viernes 14 de julio. Las temperaturas han sido noticia esta semana y la verdad es que vamos a llegar al fin de semana con temperaturas muy altas. Arrancamos la jornada con 31 grados centígrados. De acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos una máxima de 35. Aunque se trata un viernes parcialmente nublado, no se estarán acompañando las altas temperaturas, especialmente entre las 2 y las 7 de la tarde. Pasamos página ahora a lo que tiene que ver con los indicadores económicos. Sigue disparado el euro frente al dólar. Hoy se cotiza a 1,12, ayer estaba a 1,11. Entre tanto, el petróleo alcanza los $81.48, la subida es del 0,14%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9,478 puntos, registra una subida del 0,26%. También buscamos en el contexto de la economía un titular. El Supremo considera estafa agravada engañar a trabajadores con ofertas de empleo falsas. Vamos ahora con las noticias más importantes del día. ¿De qué se habla en España? Arrancamos dando cuenta de la campaña electoral. Recordemos, el próximo 23 de julio tendremos elecciones generales en España y continúan los debates. Anoche hubo uno en Radio Televisión Española donde participaron representantes de todos los partidos políticos que estarán en contienda. Escuchemos aparte del debate. Feijóo utiliza esa técnica del galope de Guis. Escuchamos aquí a Patxi López, del Partido Socialista. De soltar una mentira tras otra mentira, tras otra mentira, tras otra mentira. Sí, porque como no se puede igual rebatir todas, alguna quede como verdad. No sé si a las mentiras a las que se refiere es, por ejemplo, a la que dijo el señor Sánchez, cuando dijo no haber congelado las pensiones y al día siguiente Esa es otra mentira. Florentino Pérez, por ejemplo, es un 30% más rico. Endesa es un 70% más rica. Pero las familias, repito, son un 8% más pobres. Nosotros no seremos perfectos y seguro que hay cosas que las habríamos podido hacer mejor. Pero es inapelable que el país está mejor y también que nosotras tenemos hambre para seguir avanzando. Se ha ido acumulando el déficit de los últimos 15 años hasta crear una deuda pública que lamentablemente van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos, justamente aquellos que llevan 15 años sin conocer un crecimiento económico sostenido. Frente a estos datos, cualquier relato se queda en eso, en un relato, porque el dato mata relato. Y lo que no son cuentas, son cuentos. Es atajar la desigualdad. Yo sé que eso a ustedes les cuesta. Que no entiende de economía se mete a tomar medidas que hacen mucho daño al conjunto del país. Este es el ejemplo de por qué ustedes no pueden estar ni en un gobierno serio ni en un gobierno europeo. Son los únicos comunistas de toda Europa y esta es la consecuencia que hemos tenido estos cuatro. Y ahí el enfrentamiento, en todo caso, de derecha contra izquierda, ultraderecha contra ultraizquierda. En fin, consideraciones, las voces que representan la política en España, los extremos. Y continuamos ya con noticias que tienen que ver con inmigración. Organizaciones no gubernamentales que rescatan inmigrantes denuncian en la Unión Europea la persecución de Italia. El Parlamento Europeo aprueba una resolución en la que insta a los 27 a poner en marcha una nueva misión de salvamento en el mar Mediterráneo. Entre tanto, Reino Unido anuncia subidas del 6% a los funcionarios financiados con impuestos a los inmigrantes. Y de al otro lado del Atlántico, se destaca que Venezuela ha anunciado que no aceptará la observación europea en las elecciones de 2024. La medida llega después de que el Parlamento Europeo, por abrumadora mayoría, condenara la inhabilitación de María Corina Machado, candidata de la oposición. Bueno, en este momento se encuentra en primarias. Del tema vamos a estar hablando más adelante, por eso les invitamos a que se queden con nosotros. Ahora damos paso a la información deportiva, donde contamos una nueva victoria en el Tour de Francia, en lo que tiene que ver con la representación española. Jon Izagirre le dio entonces la segunda victoria a España en este Tour de Francia. Sigue de líder el danés Jonas Vingegaard. Hoy regresa a la alta montaña. En Tiempo de Deportes estaremos desarrollando esta y otras noticias. Gracias por acompañarnos. El saludo musical es por cuenta del maestro Compay Segundo. Hoy rendimos tributo a esta leyenda de la música caribe. Sí, el maestro Compay Segundo. Murió en el año 2003, dejando un legado muy importante en la música tradicional cubana. La Negra Tomasa. Gracias por seguirnos. Disfrutan el Café Mañanero. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Por eso escuchamos al maestro Compay Segundo. cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda que me echó mi lombo. Esa negra linda, linda que me echó mi lombo. Música tradicional cubana, comenzamos hoy el Café Mañanero. En el arranque del Café Mañanero nos acompaña la música de Compay Segundo. Rendimos tributo a esta leyenda de la música cubana caribeña. Estoy tan enamorado. Murió un día como hoy. Había nacido en 1907. Exactamente, Siboney. Su nombre, Máximo Francisco Repilado Muñoz. De manera que iba camino al siglo cuando en el año 2003 apareció la muerte y nos los arrebató. Pero dejó un legado muy importante. Compay Segundo hizo parte de Buenavista Social Club. De esa forma salió del anonimato. Dedicó toda su vida a la música. Música tradicional cubana para recordar a esta leyenda, Compay Segundo. Gracias por acompañarnos. Así arrancamos nuestro programa. En el barrio de la Timba. Kikiribu, Mandinga, Kikiribu, Mandinga. Comenzamos el Café Mañanero con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Es una experiencia totalmente diferente. Les invitamos a acercarse este fin de semana al restaurante Yacaré con la familia, con los amigos. Hay mucho sabor para compartir. Es un lugar cómodo. Capacidad para 140 personas. Dispone de una magnífica terraza. Y por estos días nos podemos refrescar perfectamente con una rica caipirinha. Restaurante Yacaré. Más información sobre la carta y el servicio en general en restauranteyacaré.es. ¡Feliz fin de semana! Latinos FM está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Yo no te perdí. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Arrancamos con noticias que tienen que ver con la comunidad venezolana. Y es que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves que el gobierno de Nicolás Maduro no permitirá la presencia de una misión de observación de la Unión Europea en el país para las elecciones presidenciales de 2024. En una encendida arenga en plena sesión legislativa, Rodríguez, uno de los portavoces normalmente moderados de la plenaria revolucionaria, manifestó que no tienen tiempo para considerar la solicitud que hacen para ir. Palabras textuales, te lo digo directamente, Josep Borrell. Mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano, ustedes no van a venir. Aquí no va a venir ninguna misión de Europa. Ha violado el acuerdo que firmamos con ellos, dijo textualmente Jorge Rodríguez. Hoy la noticia la publica el diario El País. También las encontramos estas declaraciones en otros medios y constituye una de las noticias del día. Recordemos que la comunidad venezolana, la diáspora venezolana en el exterior también, había pedido observación de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Primer sorbo de actualidad, vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el adelanto de Latino Deportes. Adolfo. Adelanto de Latino Deportes en el Café Mañanero. Comenzamos con el Tour de Francia, porque en el día de ayer España nuevamente ha demostrado el crecimiento de su ciclismo, y es que Jon Izagirre se ha llevado la duodécima etapa de manera contundente y en solitario. Será este uno de los grandes pasos para que con Pello Bilbao demuestren que el ciclismo español viene en alza. Y continuamos con el torneo de Wimbledon, porque ya tenemos dos grandes finalistas femeninas para el día de mañana. Esperamos ver una grandísima final. Y para hoy, dos semifinales de infarto. Y es que Carlos Alcaraz se enfrentará nada menos que al ruso Daniel Medvedev, número 3 del mundo. Y Yannick Sinner, el italiano, revelación de este torneo y top 10 del mundo del tenis, y se enfrentará al ex número 1 del mundo, el 2 del ranking mundial, Novak Djokovic. Y todo quedará ya listo para la gran final del próximo domingo. Y en el mercado de fichajes parece ser que ya tiene el Fútbol Club Barcelona concretado un gran crack del fútbol mundial, Vitor Roque, que ha definido que entraría a jugar el próximo verano y con tremendo contrato. ¿De dónde el Fútbol Club Barcelona ha sacado ese dineral? Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos inmediatamente también a otro apartado de... Sí, vamos a otro apartado. Vamos inmediatamente con Carlo Angulo, que a esta hora nos comparte el segmento donde repasamos el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Chimpancé, al igual que este viernes 14 de julio se conmemora el Día Internacional del Auxiliar de Enfermería. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Recordamos que este viernes, para cerrar la semana, es el Día Nacional de Francia, mientras que entre los aniversarios del día, el reconocido luchador Conor McGregor está celebrando el día de hoy 35 años de edad. Esto es lo más importante que encontramos en el calendario del Café Bañanero en este viernes 14 de julio. Vamos también con las efemérides del deporte, porque está también Ricard listo para compartir, además, información que tiene que ver con el mundo del deporte. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenos días para usted, para nuestros compañeros y para todos los oyentes. Vamos a comenzar con las efemérides, esta vez en el fútbol. Un día como hoy, pero en el año de 1988, Diego Pablo Simeone hace su debut con la selección argentina con tan solo 18 años. Hoy comienza la Liga Betplay en Colombia. Un nuevo acto de racismo se volvió a vivir en el fútbol, esta vez en Copa Sudamericana. Faltan 6 días para dar inicio al Mundial de Fútbol Femenino, que se jugará en Australia y Nueva Zelanda. Conozca cuáles son las 32 selecciones que participarán. Más adelante les contamos. Por lo pronto, Jorge, continúe usted con más del Café Mañanero. Más adelante en la sección de Latino Deportes nos volvemos a escuchar. Gracias, Enrique. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Expareja de Pelé reveló escabrosos rasgos de su personalidad. Harry Styles fue el anfitrión de la fiesta de pijamas más grande en Barcelona. Kevin Costner no le pagará a su exmujer todo lo que ella reclamaba. Nuevo récord de Bad Bunny en Spotify. Sam Smith se suma al soundtrack de Barbie. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Nicky, la invitación es para que sigan con nosotros. Ahora tiempo para una breve pausa. En breve estaremos con el repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Luego también daremos cuenta del monólogo de actualidad. Hay mucho para compartir. Que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío. Ya está aquí el verano. Y en Ágata 319 queremos consentirte, darle luz a tu cabello, hidratarlo y hacerlo brillar. Por eso te ofrecemos el Balayage desde 90 euros, con corte de puntas incluido. Y además, nuestra promo de la semana. ¿Quieres saber más? Llama al 603-801-978. Estamos ubicados en la Avenida Reino de Valencia 70 con Matías Perelló. Por primera vez en Valencia, en concierto, Los Adolescentes de Venezuela, cantando todos sus éxitos. Me tengo que ir, no me olvidaré jamás.

Es noticia en materia de inmigración que funcionarios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal dedicada a las estafas mediante el método de chiringuito financiero y que ha supuesto la detención de 22 personas a las que se les imputan los delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales, según ha informado el Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de un comunicado. Por otra parte, casi el 20% de las personas ocupadas en España en el primer trimestre de 2023 eran extranjeras, según el informe La Inmigración en el Mercado Laboral Español, elaborado por el Observatorio Demográfico CEU, adscrito a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Por otro lado, ya fuera de nuestras fronteras, el Reino Unido, con una de las inflaciones más altas de Europa, lleva meses sufriendo huelgas y protestas de todo tipo de trabajadores que exigen subidas salariales ajustadas al IPC. Los funcionarios con uno de esos grupos y este jueves el gobierno han cedido tras meses de protestas, huelgas y amenazas. El primer ministro Rishi Sunak ha anunciado alzas de alrededor del 6% para la policía, los militares, los profesores y los médicos que serán financiadas con impuestos extraordinarios a los inmigrantes que ya residen o que pidan trabajar en el país. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Al fin logré sacar mi cuenta bancaria. Además, contratar internet y telefonía solo con mi pasaporte. ¡Wow! ¿Y cómo lo lograste? Fácil, con OnlyOne Comunicaciones. OnlyOne Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de españoles y extranjeros. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébalo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites para inmigrantes. Más información, onlyonetienda.com. El Rey. The King. El fenómeno musical de todos los tiempos. Llega a Valencia, el Rey de la Bachata. Este 22 de julio, Romeo Santos en Valencia. Romeo Santos en la Marina Sur. Compra tus entradas en romeosantosvalencia.com. El Corte Inglés, puntos de venta y RPPs autorizados. Info 666-1791-32. El Rey. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos también con los artistas que son noticia en el día de hoy, como es el caso de Juanes. Tú me pides que te deje ahora, ahora, ahora cuando más te necesito. Tú me dices que este amor se fue al olvido, ahora, ahora cuando yo ya no te olvido. Tú me pides que seamos solo amigos, amigos. Y a mí no me interesa ser tu amigo. Tú me dices que este amor ha sido en vano. Qué malo que dices eso, pero qué bueno que se acabó. Mala gente, te burlaste de mis sentimientos y ahora te lamentas. Mala gente, vas a pagar. Porque tú eres una mentirosa y una mala gente. Y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar. Traicionera, mentirosa, mala gente. Oiga.

de actualidad en el Café Mañanero. Damos cuenta hoy de la última encuesta del CIS sobre intención de voto. Destaca, o mejor dicho, otorga al Partido Socialista una ventaja del 1,4 sobre el Partido Popular para las próximas elecciones del 23 de julio. En un sondeo anterior a la campaña, la suma de la izquierda supera en más de 5 puntos a la del Partido Popular y Vox. Y Feijóo logra entonces su mejor nota, eso sí, hasta la fecha. Pero llama poderosamente la atención que las estadísticas del CIS, recordemos, una institución oficial que ha estado bajo sospecha por esa condición, porque de alguna forma viene a ser el máximo jefe, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿no? O sea, todo lo que está bajo el Estado y hasta donde llegan, lo que de alguna forma controla el gobierno es sospechoso, tratándose de el candidato presidente Pedro Sánchez. Y llama la atención, les decía, que mientras las encuestas de los medios de comunicación, como es el caso del diario El País, El Mundo, ABC, los distintos sondeos otorgan una victoria al Partido Popular, el CIS, sin embargo, otorga la victoria al PSOE. Repito, una ventaja del 1,4 sobre el PP en las próximas elecciones. Incluso la cadena SER destaca hoy en su página web que el Partido Popular sube otros 5 puntos, 5 escaños, ¿no?, para ser más preciso, y roza ya la mayoría absoluta con la ultraderecha. El Partido Socialista sigue ocupando, o mejor dicho, sí, sigue de segundo como la segunda fuerza política. Recordemos que hay dos partidos políticos fuertes en España, el Partido Popular y el Partido Socialista, o el Partido Socialista y el Partido Popular. Se han venido alternando en el poder. Las demás formaciones que tenemos en España sirven de bisagra para conformar gobierno. Todas tienen su importancia, hasta las formaciones que logran un solo escaño. Todo cuenta, porque hay veces que algunas no les alcanza. El caso es que el Partido Socialista seguiría acusando el impacto del cara a cara Sánchez Feijóo y pierde 4 diputados respecto al día anterior, según el sondeo continuo de 4DB para la SER y El País. Pero ayer conocíamos, repito, esas cifras del CIS que otorga la victoria al Partido Socialista, como por lo menos para que siga bajo sospecha el CIS. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Rápidamente miramos también otros temas de interés en el día de hoy. Son noticias. La primera que compartíamos aquí en el Café Mañanero. El gobierno venezolano que ha anunciado que no aceptará la observación europea en las elecciones presidenciales de 2024. Simplemente el chavismo se ratifica en lo suyo. No hay garantía de democracia en Venezuela. Como para quienes dudan de que en el país haya una dictadura. Sería bueno conocer la opinión del gobierno español y en particular de representantes de la política española, aunque no activos ya dentro del país. Eso sí, aparecen de vez en cuando por ahí en los debates, ¿no? El caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta noticia es para que tome nota también quienes defienden a Nicolás Maduro en el contexto internacional. Ya mencionaba el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, pero también habría que mencionar, ahora de una forma mucho más activa, al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y también el presidente de Colombia, Gustavo Petro. A propósito de Gustavo Petro, es noticia la decisión que ha tomado respecto al acuerdo con la guerrilla del ELN. Ahora ha sacado un comunicado donde pide moderar el lenguaje con la organización criminal. ¿Qué pretende Gustavo Petro? Que ya a los criminales no se les llame por su nombre como criminales. Moderación del lenguaje. Vemos una tarea aquí muy intensa de Gustavo Petro, de lavarle la cara, por un lado, a Nicolás Maduro, por otro lado, a la guerrilla del ELN. Y esa es la consecuencia, pienso yo, de haber elegido a un ex guerrillero. Sigue trabajando para su sector. Dice el viejo refrán que la cabra tira para el monte, ¿no? Siempre defendiendo la ilegalidad, siempre defendiendo lo contrario. En el nombre que pone Gustavo Petro, como quiere que le llamen al ELN, Organización Rebelde Armada, ELN, pues diga lo que diga Gustavo Petro, ese lenguaje será para él y para los suyos, para quienes conocemos la realidad del país, la triste realidad del país, para las víctimas en particular. El ELN no tendrá otro nombre que una organización criminal, narcoterrorista. Esa es la realidad. Seguimos repasando los temas de interés de América Latina, dando cuenta de lo que es noticia. Ya viene Adolfo Jiménez del Río, porque ayer se produjo un fallo en la Corte Internacional de Justicia respecto al litigio limítrofe entre Colombia y Nicaragua. Pero antes también quería compartir una noticia sobre Nicaragua, porque las víctimas de Daniel Ortega están instando a la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC a unirse para elevar la presión sobre el régimen. Y es que más de 150 perseguidos políticos y organismos en defensa de los derechos humanos piden al conclave la creación de un grupo de apoyo a Nicaragua para alentar una transición democrática en el país. Eso es difícil, muy complejo, pero representa una presión muy interesante. Esperemos que la Unión Europea y la CELAC se unan. Lo de la CELAC va a ser mucho más complicado, teniendo en cuenta que allí tenemos gobiernos de izquierda de la región, como es el caso de Argentina, Brasil, Colombia. Aunque últimamente Gustavo Petro ha estado de disgusto con Daniel Ortega, pero sabemos que vienen de la misma línea o de la misma ideología política. Están allí en la corriente del castrochavismo y de la izquierda latinoamericana radical, ¿no? Y en algún momento limarán las asperezas. De hecho, vimos recientemente al embajador de Colombia en Nicaragua celebrando el aniversario de el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, el grupo guerrillero del cual surgió Daniel Ortega. Pero sí pueden encontrar apoyo, y sería muy importante, en la Unión Europea, que ya se pronunciaba esta semana rechazando la decisión de Nicolás Maduro de restringir, inhabilitar